No estamos corriendo carreras para ver quién llega primero con ninguna organización hermana, con el único que corremos carreras es con los precios de los supermercados, de los almacenes que nos vacían los bolsillos. Contra lo que corremos es contra la inflación, y por eso decimos hay que reabrir la paritaria para discutir salario para todos los trabajadores.